se fue vuelo. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Eso que una espiritista me mandó un baño de plantas, con gajo de mano santa Lari, gotas de agua bendita. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Si uno sale de la casa con el día revirado, lo que va a pasar le pasa rico, aunque vuelva a la hora. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero. El judío maravilloso. Estás pandeado.